Bueno, Charito, una apreciación de lo que han sido estas dos semanas de juicio. Y sí, la verdad es que sí, digamos, bueno, al principio muy duro, digamos, para nosotros y para los hijos de Javier, bueno, para mí también como hijo y también para la comunidad en general, ¿no? Porque, bueno, han sido debates muy duros que, bueno, le hemos pasado también en un momento muy, muy difícil porque ha sido volver a recordar ese 12 de octubre del 2009, ¿no? Y la verdad que bueno, hasta hoy estamos, digamos, ahí en pleno debate y bueno, lo que sí seguimos sosteniendo esto, ¿no? Que se haga justicia y que estos asesinos estén en la cárcel. Hoy día hemos escuchado a algunos amigos de los imputados, que además son policías, querer explicar que había actuado, habían usado las armas para defenderse, para neutralizar el peligro, decía. ¿Qué reflexión te cabe ante eso? No, para mí, digamos, las tres personas estas que llegan ese 12 de octubre de 2009 han planeado, digamos, hacer lo que han hecho, ¿no? Van directo a matar, digamos, y creo que esto no hay otra explicación. Solo van directo a matar y por eso, bueno, lo matan a mi padre, lo hieren a André y también a Emilio, ¿no? Y así que la verdad que para mí no hay, digamos, otra explicación. Solo es directo a matar lo que han hecho. Es eso, ¿no? Así que por ahí también, digamos, nosotros y todo esto, digamos, que hoy estamos viviendo tiene que ver también con parte, digamos, del Estado, ¿no? Porque el Estado provincial no nos está, no nos está dando, digamos, los títulos comunitarios donde actualmente vivimos. Y quizás por ahí también esto es un reclamo también hacia el Estado, porque si bien contamos con la ley, la 2660, que dice que somos preexistentes al territorio, y tenemos un relevamiento territorial catastral y jurídico, donde la ley esa dice eso, y nosotros tenemos, digamos, todo eso, tenemos un mapa del territorio, todo eso, o sea que también el Estado provincial forma parte de esto, digamos, de lo que hoy estamos viviendo aquí en tribunal, ¿no? Bueno, y lo último, esto de que muchos ansiaban decir que la comunidad estaba armada con piedras. En el video, de hecho, no se ven a los miembros de la comunidad que se ven en el video. No se ven cargando ningún tipo de arma, mucho menos piedras. Sí, la verdad que quizás eso, digamos que ellos dicen que la comunidad o nosotros, digamos, estábamos con piedras, una total mentira, digamos, hacia tribunales. Y bueno, la verdad que allá la gente estaba pacíficamente, eso se lo aclaró desde un principio, y hemos estado así, sin nada, hemos estado pacíficamente, como siempre, mantenemos eso, ¿no? Los diálogos que siempre son pacíficos, y eso existe en todas las comunidades en general, ¿no? Así que para nosotros es totalmente una vergüenza, digamos, esto lo que dicen, ¿no? Que estamos con piedra, pero no, la verdad es que nosotros siempre hemos estado pacíficamente, y en el video se ve claramente que no teníamos ninguna piedra, así que eso. Muchas gracias.